dell'acqua, tuo amore è sul rastro che anima mi ha dato. Hai un cambio sottile, un leve trastorno gris mi alleja da ti e assì me ves mirando hacia il mare, soffrendo con programa de Radio Zumbi. El programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. Zumbi, de tus palmares, un grito de dolor, libertad. Zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados, socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío, de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos somos? Tres. Ah, pensé que éramos más. Vamos a hacer más, sí, claro. Bueno, ¿cómo anda todo? ¿Programa? 189. Estamos cerquita del 200. No, estamos lejos del 200. Bueno, la forma de ver. Claro. Optimista. Sí. Bueno, lunes no sé cuánto. Ah, 29, el día de los ñoquis. Hoy es el cumpleaños de Puche. El cumpleaños de Puche, verdad, uno cada 4 años. Cumple 8 años, o más o menos por ahí, no sé. Es verdad. No, 32 debe tener, algo así. Era como vos más o menos. Ah, no, más no, chico. No, yo soy un señor mayor. Hola, Puche, ¿estás por ahí? Feliz cumpleaños. Seguro que no nos escucha, pero... A veces pone me gusta, no sé si escucha o no escucha. No, ¿qué nos va a escuchar? No nos escucha nada. Bueno, si nos escucha, Puche, avisá. Pasar un mensaje por Facebook. Tal vez hoy no, que es su cumpleaños. Sí, y ya llegó marzo. ¿Viste? Tanto joder, ya estamos. ¿Marzo del 76? Marzo del 2016. No, bueno, es bisiesto. Si no fuera bisiesto, ya hubiéramos empezado marzo. Hoy empezaron las clases. Un día más para trabajar. ¿Estás qué? Cansadísimo. Ah, pensé que estabas contento. El viernes salí antes del laburo para poder ir a la reunión previa de padres. Así que lo tuve que recuperar hoy más temprano. Así que me levanté más temprano, empecé más temprano. Y del laburo me fui derecho al jardín y nos hicieron bailar y todas esas cosas tan bonitas. Así que nada, ya está, ya empezó el año, ya empezó. Está bien, está bueno. Salud, Sabrina, que está escuchando por ahí. ¿Viste que no nos escucha nadie? No, como nadie. Una oyente fiel. Además ella quería escuchar a Eameo. Van a venir tipo en la última hora del programa. A las 7 más o menos. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a tener que hacerla ágil. Sí, igual, ¿qué van a decir? Si por ahí no hablan ellos. No quieren decir sus nombres. Claro, ya ni está, sus nombres ni nada, ya está. No hablan nada. Muestran imágenes y nosotros la pasamos por el Facebook y ya. Por el micrófono. Opiniones tendrán y... Sí, pero también las esconden bastante. Va a ser interesante. ¿Cómo sacarle unas palabras ciertas, verdaderas o no, mentirosas? No, porque aparte yo estuve mirando con ojo crítico las imágenes que suben. Uh-huh. Y como no hay ningún texto o guía, podés interpretar como se te canta el culo. Entonces, qué sé yo. Sí, yo hay algunas que me cuesta entenderlas. Tardo. No estuve viendo las de hoy porque deben estar con el Papa full, me imagino. No, yo tampoco vi nada. Porque hoy, el tema de hoy es el Papa, parece. Papa y Macri. ¿O no? ¿O el Papa el Papa y Macri y el Papa y el Oscar? ¿Qué pasó con el Oscar? Y ganó una película que es la historia real de la investigación periodística de los pedófilos en la Iglesia Católica. Mira. Y el ocultamiento de la Iglesia. Y el Papa puso el grito en el cielo. Nunca mejor. Ok. No dijo nada. No dijo nada. Fue el silencio más poderoso. Mucho peor. Claro. En la película de la investigación, ¿no? La investigación igual muestran poco, más muestran sobre cómo se va tapando toda la investigación, ¿no? Ah, bueno. Bien. ¿La viste o estás hablando al pedo? No, la vi un pedazo. Ah. Pues fallecí su amigo. Estás hablando un pedazo al pedo. Nuestro oyente Sabrina nos manda... Me pareció la típica película yankee de investigación también, en un momento. Yo no la vi, ni creo que tampoco la voy a ver, pero puede pasar que sí la vea. Claro, por ahí la ves en algún momento. Igual, no quiere la igual ponele que no existiera la película ni la investigación. El Papa sabe de la existencia del cura Grassi, por ejemplo. Y es como los milicos que digan que no sabieron nada de lo que pasaba. Bueno, pero viste, los kirchneristas están re contentos que el Papa no le dio bola a Macri. Es genial. Y sí, claro que. No entiendo nada. River Boca, boludo, le dio boca. Encima hay algunos que se creen que ahora es bueno eso. Claro. No, el tipo lo corre por derecha, no por izquierda. Es porque... No sé. ¿Se va a enojar Macri y les va a sacar la ley del aborto? Durán Barba ya lo anunció que el... ¿Qué? Que son liberales, que deberían permitir que la mujer decida sobre su cuerpo. Pero cobrar por ello. Ahí bueno, pero y si igual lo están haciendo, clandestinamente. Claro, sí, por eso, ahora legalizarlo. No, pero hasta en los hospitales públicos, digamos. No, como bueno. Liberal estaría mejor, también hay otras cosas que no, bueno, pero Durán Barba lo dijo, no es que... Y si Durán Barba lo dice... Palabra santa. Palabra santa. Sí, ¿Cómo estás? Parece que estás afilado hoy. Qué lindo. Qué buen programa el de hoy. Me voy, me estoy yendo. Me están palabra llamando santa. Por teléfono. Doña Sabri nos manda un emoticón que no sé qué es. Parece una manzana verde con un corazón. No, dice, bueno, me quedo igual. Es un bichito comiendo caramelos. Ah, bueno. Un caramelo con forma de corazón. Nos dice que somos unos dulces. Eso es. Ponele. Bien, es como de amigos, podés interpretar lo que quieras. Estás equivocado. El bichito es verde, por ahí te está tratando de viejo verde. Cada uno interpreta como quiere. Eso seguro. Bueno, entonces ya dimos una pista, que más que una pista fue un indicio cierto. No, bueno, pero ya está. De que sabemos que nos van a venir a acompañar estos muchachos. ¿Sabemos si hay mujeres? ¿O si vienen? No. Venir creo que no. Hay una de las chicas, pero dejemos esas cosas para preguntárselas sí, a ellos. Es verdad. Yo tengo mucha información, por ejemplo, el nombre verdadero de uno de los que va a venir. Que no lo vamos a decir. ¿Cómo lo vamos a llamar? No sé, pero va a estar buenísimo. ¿Quién? ¿Carlos? Va a estar buenísimo. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Y amigo 1, y amigo 2? No, se pone el nombre de fantasía. Ah, bien, ok. En Romualdo, nombres de ese estilo. Muy bien, pero hay que acordarse después. Sí, pero lo anotamos en un poco. Lo anotamos, claro, eso que nunca hacemos. bueno, genial. ¿Y qué temperatura habrá en la ciudad de Buenos Aires hoy? Epa. Lo agarré de frevenido, ¿viste? Eso es lo que buscaba. Nos opera Maxi hoy. 26 grados. Sí, 26 grados. ¿Y la humedad? 60. Humedad, 65%. 65, aumentó. En 15 minutos aumentó 4% la humedad. Y es que cuando la gente llega del trabajo, a las 6, se baña. Entonces toda esa humedad que sale del vapor del baño va al ambiente. Bueno, mañana son millones llueve, de personas. Mañana llueve. Y mañana llueve, claro. Con toda esa humedad. Así es el ecosistema. 40 grados. 40 grados. Eso, no, ¿Cómo cambia la temperatura? ¿Qué dijo? 40 grados. Tan rápido, bueno, también. Se bañaron con agua caliente todo. Entonces, el locutor se fumó 10 caña. Grados. 10 grados, hace un frío ahora de cagarse. Cerrame la ventana, por favor. Yo le pediría al señor operador que no haga tanto eso, sino la gente que nos escucha no nos va a creer nada. Pero o sí que lo haga. ¿Qué sé yo? No sé qué decirte. No, yo tampoco. ¿Querés? Abro el servicio meteorológico y hacemos como hacen en todas las radios para ganar tiempo. Y no, tiramos todos esos datos, el viento. Tendríamos que tener un locutor, locutora, que haga esas intervenciones y que haga los avisos, por ejemplo, que no tenemos. No, pero eso hay que discutirlo. Está bien. Yo no estoy tan de acuerdo. ¿Con la radio o con el programa? Con la radio, que cada 15 minutos te digan la temperatura, la hora y la humedad. No. ¿Tienes internet? Yo me fijo todo el tiempo en internet. Igual escucho la radio y espero el horario. Pero bueno, eso es una obse. ¿Sí? Saber la temperatura, si va a llover o no. 18, 19. Está bueno eso, que suene. Pero sí. Estaría bueno que coincidiera con la hora, ¿no? No, al revés. Ah, bueno, todo es discutible. ¿Qué tenemos que sacarnos un poco de esta rutina que tenemos? Hay un libro que tiene como 60 páginas. Como 60 páginas, boludo. No, pero habla de la hora en la radio. Ah, mira. Entonces, ¿cómo intervenir para que no sea decir la hora? O sea, cuenta casos, por ejemplo, Radio Reloj en Cuba. Ajá. Es una radio que está todo el tiempo diciendo la hora. No hay programación. Por ahí ponen algún tema musical y te dicen la hora. Y vos sintonizás Radio Reloj y sabes qué hora es. Tienen de fondo el tema de Manu Chao, así con... No, eso lo editaron para joder. Manu Chao editó un pedacito de Radio Reloj, pero es eso, solo la hora. Es como nuestro servicio de la hora del teléfono. Que todo el tiempo está diciendo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguien lo usa? No creo, pero está. Yo otra vez lo usé. Ah, viste, alguien lo usa. No, la otra vez porque creo que me hice la misma pregunta. ¿Seguirá existiendo esto? El 113. Claro. Qué lindo. ¿Cómo se acuerdan esos números? No, y bueno, eran tres, era muy fácil. Yo tenía al pedo igual. ¿No? Era para poner el reloj en hora. Cuando todavía se daban cuerdo, empezaban los electrónicos, a ver si lo tengo bien y está. Qué bárbaro. Bueno, estuvo buena esta pequeña charla breve, y anterior a otra charla que vamos a volver a tener ahora, no con los chicos o chicas que vengan, o muchachos, señores, sino entre nosotros, ¿no? ¿De qué? Porque tenemos que hacer tiempo. No, pero contanos algo. ¿Vos trajiste algo ahí escondido bajo el poncho? No, yo traje música. Sí. Y tengo una explicación de por qué traje música. Ah, bien, bien. Traje Pink Floyd, Los Redondos, Kevin Johansen, Spinetta y Genesis. Muy bien. ¿Por qué? Porque, a ver. Porque es lo que pidieron los chicos de Ameo que les gustaría escuchar. Mira. Pero, nada, como soy un jodido... No traje Bajan de Spinetta, no traje los temas que se escuchan. ¿Te habían pedido? No te pidieron. No. Autores, intérpretes. Sí, nada más. Traje temas que no son los más habituales de escuchar. Bien, buenísimo, me encanta. Como para aflojar un poco, ¿viste? Sí, totalmente. Pink Floyd pidieron. Y hay una lista de 10 temas que se escuchan en la radio de Pink Floyd. Claro. Traje uno que creo que lo escuché yo y Roger Waters cuando lo hizo y nadie más. A mí me gusta un tema de Pink Floyd que es re viejo, del álbum Animals. Ajá. Que se escucha el sonido de los perros, que eso me flasheó mal. Que lo hagan con el sintetizador y se escucha. Tema, guau, guau. Así a lo lejos, como cuando sos chiquito y escuchás a lo lejos los perros ladrando. ¿Y sabés la historia de eso? No, no sé. No tengo bueno, idea. Lo fueron a grabar a un lugar, a las ruinas de Pompeya. Ajá. Y había un perro y ladró el perro. No estaba preparado. Mirá. Es el perro ladrando el normalmente. Y quedó. Y después lo sintetizaron. Y después lo, claro. Pero el perro original y lo que se escucha es el perro que ladró en la grabación. Por eso le hicieron tan así. Sí, sí. Muy bueno. Se lo habrán quedado grabando igual, no creo. Cuando sonó, primero putearon y después pelaron micrófonos y hicieron toda la parafernalia. Hay un video que es Pink Floyd en Pompey. Mira. Que es eso, es la grabación de... No estamos hablando del barrio sur de Buenos Aires, me imagino. No. Ah, ¿no? Yo creí, siempre pensé que sí. Yo creo que... En Pompeya. No, porque el de acá es Nueva Pompeya. Pero la gente dice Pompeya. No sé Pompeya. Por qué Nueva Pompeya, no entiendo. Pero porque antes estaba la Pompeya vieja. Que fue destruida por el huracán. Por el volcán Danubio. Había un boliche que se llamaba Danubio que era terrible, se encendía así. Pero bueno. Y la oscuridad de ceniza. No, yo lo que tengo es lo que estoy posteando en mi Facebook particular, que es el libro que estoy leyendo, que ¿cuál era? De Reflayero. ¿El de los hombres que son animales? De animales a dioses, se llama. Sí, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Es tremendo. ¿Te gustó? ¿Lo imprimiste o qué? No, me lo bajé, lo tengo en PDF. ¿Lo tenés en PDF? Pero nada, así como que me genera un montón de... contradicciones, conocer ese pasado humano. ¿Sí? ¿Pero qué esperaba? No, porque yo no sabía que el sapiens probablemente haya exterminado a los otros homo, el Neandertal. Ah, mira, también habla de eso. Y pareciera que sí, que el sapiens cada vez que entró a un lugar exterminó a... No es que se impuso así como con gusto, sino con superviolencia. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que le hayan consumido los recursos de tal manera que los otros hayan muerto por falta de recursos. Pero si el perro sobrevivió y el... El perro no sobrevivió, el perro no existía. El perro es un invento humano del lobo. Pero estaba salvaje, ¿no? No, o sea, sí, parece? Bueno, pero no es que sobrevivió. No, se sumó el sapien. Sí, seguramente. Mirá, vos, no, eso no lo vi. ¿Lo posteaste vos eso? Todavía no. Ah, porque vi un fragmento que me encantó, que era el de que somos de la misma especie que los grandes monos, uh-huh. De otra familia, como también para sacar esos mitos, ¿no? De la misma familia de distinto género. Distinto género. Misma familia, distinto género. Y después del género homo, no somos los únicos. Claro, pero los y, otros y no es que el homo sapien deriva del neandertal, el neandertal del australopithecus. Son otros. Del australopithecus salió el Neandertal, hay varios, la verdad que hay varios. Y la primera vez que se enfrentaron neandertales y sapiens, los neandertales los hicieron mierda, pero eso hace 100.000 años, 100 millones de años. ¿100 millones? No sé, tendría que chequear. Es mucho. No, 100.000 años, claro. Y la segunda oleada, hace entre 70 y 30.000 años... Los mataron. Fueron y desaparecieron. No hay pruebas del exterminio, como no hay pruebas de ninguno de los exterminios. ¿Esa fue la época del gran diluvio, supuestamente? No, el diluvio es en el también 3000, viene después. Y de la congelación extrema de todos los continentes también. No sé qué época fue también, que son de las teorías que anterior, dicen. Anterior. Mirá vos, ¿eh? Qué loco. Es loco. Y después eso, que somos... Que al principio éramos unos bichos que no servíamos para nada. Totalmente indefensos. Ahora también. Pero nos hacemos valer nomás. Bueno, pero dice... El león, que es el rey de la selva, se ganó su reinado después de millones y millones de años de evolución. Entonces, como esa evolución fue lenta, todas las presas, los predadores, la flora se fue adaptando a la existencia de ese depredador tan brutal como el león. El sapien en algún momento hizo un clic y parece que el clic es con el lenguaje, no es con la inteligencia. Y tampoco es el lenguaje, porque todos los animales tienen lenguaje, también está demostrado ahí en el libro, sino con la posibilidad de hablar en abstracto. Wow. La posibilidad de inventar dioses, comunicar dioses, que el otro acepte la existencia de dioses sin haberlos visto nunca. Los animales no podrían, no pueden hacer eso. Y algunas personas tampoco. Bueno, y el cambio fue tan rápido que el ecosistema no se pudo adaptar. Por eso arrasó con todo, por eso estamos hoy donde estamos. Porque no hubo un contrapeso a lo que estaba pasando con el hombre. Hubo una evolución. La evolución fue demasiado rápida. El cambio fue demasiado rápido. Yo leía en otro lado, no sé dónde, ni acuerdo, el tema de cuánto falta para que esta civilización se autodestruya, que pase lo que pueda pasar, capaz que quedan islas o lo que no sé. Con el Homo sapiens. Claro. En el libro dice 1000 años. 1000 años. Como mucho. Y también dice que en el medio, en estos... Así que hay que disfrutar estos 1000 años. De acá a 1000 años es muy probable que aparezcan nuevas especies del género Homo. Ah, mira. Que por cálculos matemáticos ya debería estar a salir el nuevo Homo. Naturales, no mutaciones. Es que es la evolución son mutaciones. Son mutaciones, claro. Pero no, digamos, por radiación. O capaz que sí. O sí, claro. No lo sabemos. Por ahí se da lo del planeta de los simios también, ¿no? Vos sabés que no la vi. Me la contó Homero Simpson el final, así que no. No, pero más que el final, el proceso es copado de todo, un poco la historia y todo. Yo vi un avance también en los Simpsons. No, el tema es ese, que yo soy pesimista y el libro me dice, nada, el sapien es un exterminador, un genocida. Es el más gran depredador, como dicen los animalistas. Genocida desde el principio, bueno, no hay mucha esperanza. No, más bien. Aparte, miralo desde el lado de un animal más que somos. Cuando ves a estos cazadores que salen matando elefantes o leones, sacándole los cuernos, uh-huh. Viste, tantas estas cosas y publicándolo, ¿no? Con una sonrisa que yo decía, bueno, y un montón de gente aplaudiendo eso. Ese es el hecho. También, además que lo matan, que hay una persona matándola y un montón aplaudiendo alrededor. Y... Bueno, lo que nos pasa con los gobiernos, ¿no? Elegimos un depredador terrible y sigue habiendo gente aplaudiéndolo. Son los del gobierno muchas veces. Matan elefantes. Sí. Vamos ponen a elefantes blancos a nosotros, pero. Bueno, hay otra cosa interesante que dice el libro. Se llama De animales a dioses. Que con la comunicación que teníamos antes, de este clic en el lenguaje, solo podíamos tener relación con 50 personas. Relación íntima como para tener confianza, como para poder trabajar juntos, cazar juntos, defenderse juntos. Y ahora tenemos menos, 10. Y ahora es un promedio de 150. Ah, ¿más? Yo pensé que menos, entonces soy yo que voy para otro lado. No, pero por eso se armaron las civilizaciones y los imperios, porque cada vez se puede comunicar a mayor cantidad de gente, por esto de la abstracción del lenguaje. Y dice que más de 150 ya del... no es viable. O sea que este concepto de las naciones de 30 millones, 40 millones o 3 millones es como una fantasía de estas que crea el hombre. Como tantas, ¿no? Distinto de los que hicieron teorías así comuneras de gente viviendo en comunidad, también dan ese número, así, ¿eh? En distintas partes. ¿Entre 50 y 150? Sí, como mucho 200, pero dice que ya después es caos, es como no se va a vivir bien. Así. Porque ha vivido en comunidad y todo, sí, en claro. Distintos momentos, es muy particular. Yo, por jugar con la matemática, había creado un sistema donde eran grupos de 50 personas, cada una de esas 50 personas elegía uno, que se juntaban con otros 50 de alrededor, y así sucesivamente, y necesitabas nada más que 5 pasos para que todos los humanos estén comunicados y tomen decisiones. Con grupos de 50. Lo había hecho porque me daba bonito el número. Y ahora esto en el libro dice eso. Te están espiando, boludo. ¿Viste que nos espían siempre? Los monos, cuando llegan a ser 50, se dividen en dos grupos. Se dividen. De una. Así. ¿Clanes? ¿Qué son tribus? Los monos, son tribus, me parece. No sé cómo se llamaría. Sí, me parece que otra vez vi una investigadora que pasaba, ¿viste? Esa que National Geographic, ese, de la tribu del gorila. Me parece, capaz que estoy errando. Y después, hay algunas especies de monos que llegan a juntarse hasta 100. Pero el mono, el peor de los monos, vive en una ciudad donde viven 3 millones de personas y lo votan a Horacio Rodríguez Larreta. Un mono. No lo dice ese libro, pero podría decirlo tranquilamente. Un mono feo, ¿eh? Sí. Bueno, apuremos a poner todas las fichas en contra de Macri, porque si no, después viene Rodríguez Larreta. En 8 años viene Rodríguez Larreta, está todo mal. O uno peor todavía. Bueno, no sé. Está difícil. Este que habla es Hernán, que al final está hablando. Y un hombre libre. Va a ser próximamente una sección libre. Libre, así. Una columna libre. Me ponen liber. En compromiso. Liber. Columna liber. No. Bueno, tenemos que contactar a esta colectiva nueva que se formó hace poquito, muy poquitos días, que se llama Loana Berkins. Ajá. Que se pusieron el nombre de Loana, que falleció hace poquito. Mira. Hicieron una intervención pública que dicen: compañero, camarada, si Maxi Darío y Mariano Ferreira son nuestros muertos, ¿por qué Diana Zacayán no es la tuya? Está bueno. Estaría bueno contactar con esta gente. Tienen Facebook. Tienen Facebook, bueno, vamos a contactarlos. Y después la otra que me gustaría contactar, pero ahí ya me meto en un quilombo. Es Eleonor Silvestri. Ah, que ya vino. ¿Vino? ¿A dónde vino? Ah, por ahí vino a Flor de Semilla. No me acuerdo. Pues tiene cosas muy, pero muy interesantes. Mm. Y por otro lado sostiene que la prostitución es un trabajo. Entonces, ¿ella sostiene eso? Sí. A eso no me había quedado. Eso. Entonces como que... Para polemizar. No sé. Para investigar. No sé si... A mí me gustaría invitar, ya que estamos hablando de invitados, futuros invitadas. A ver. Que estuviste hablando del lenguaje y de esto, cómo se comunica y demás. Sí. Esa Noa Chomsky. Porque él tiene una cosa muy interesante. Ahora le mando un WhatsApp. Sí, que cuando venga por acá que nos contacte y a ver si podemos tenerlo acá hablando. Vamos a tener que tener un traductor de inglés. Qué bien. Creo que sabe español igual, ¿no? ¿Sí? No sé, nunca lo escuché hablar. Y debe hablar tan bien como Stephen Hopkins. Está muy viejo ya, ¿no? Pero está re lúcido, es impresionante. Seguramente. Las notas que viva, qué sé yo. Y me interesó uno que está hablando del tema de la lingüística, de esto de que todos venimos con... Por eso hay posibilidades diferentes de aprender y que todos aprendemos es el tema del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Como que todos venimos con ese chip, por así llamarlo. Bueno, él es lingüista. Claro. Además de anarquista, ¿verdad? Uh-huh. Pero es un anarquista medio raro también. Es un anarquista yanqui. Individualista, no organizacionista. Es un anarquista yanqui. Capitalista. Es un intelectual. Claro, yanqui. Es otra clase. Así como se me ocurre ahora, bueno, busquen en YouTube. Sí. ¿Cómo se dice? Cuando hay un debate entre Chomsky y Foucault. No. ¡Wow! Lo vi una vez. Lo vi, pero no lo pude ver. Es zarpadísimo. Los dos estaban totalmente equivocados. Es buenísimo. Es la vieja discusión esa de discutir. No sé, qué sé yo. Era un Chomsky. ¿Uno de discípulo de otro o no? No, nada que ver. Porque Foucault era del palo de la filosofía y este venía de la lingüística. Claro, pero era muy joven, entonces tenía así como una ideología muy cuadradita, muy armadita de Chomsky. Y ante un posmoderno, la discusión era fabulosa. Está bueno. Interesante para ver. Si no conseguimos con Noah, podemos ver si alguno de nuestros múltiples contactos, amigos y o demás es de Facebook y otros lados, tiene algo para decir de esto. Si lo sigue, si se considera discípulo, si puede decir, no, estoy re crítico con Chomsky porque esto y lo otro, y mandar también, pero muchas veces los críticos tienen que haber estudiado lo que critican, menos nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos un instinto así. Jovial. Asesino, un instinto asesino. Claro, ni siquiera estudiamos. Tenemos la intuición, tenemos abierto ese tercer ojo en la nuca. Un poquito más abajo. Y somos la retaguardia iluminada, o oscurecida era, ¿no? Apagada, totalmente apagada. Bueno. ¿Operador, qué es un mate? Vení. Está silencioso, Max. Son y 36, podríamos chantar un par de temas y... Dale. y vemos y seguimos charlando de alguna otra cosa. Genial. Yo tenía algo para decir y se me olvidó, por eso digo. ¿Alguna noticia quizás? No, algo más del libro, pero se me borró. Y nada, me voy a sacar de encima dos cosas que no quiero volver a escuchar, que es Kevin Johansen y Genesis, en ese orden. Sí, porque como no están, aprovecho para pasar eso que no quiero escuchar. Ah, ellos te pidieron eso, es verdad. Kevin Johansen, El Círculo, que es un tema muy bonito, muy tranqui. Y Genesis traje un tema con Gabriel, no traje con... O sea, el viejo Genesis, el que me gusta a mí. Traje White Mountain. Montaña Blanca. Estaba hablando de la merca. Vale. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. menor versión sonada chetita cuando empieza. Sí, pero el todavía no se sintió. Bueno, ¿estamos ahora? Bien. Ok. Bueno, segundo bloque de Radio Zumbí. Estamos a la espera de nuestros invitados de hoy. Fueron. Y. Fueron a recibirlos. Ah, bien. ¿Están? Son casi las 7. Bien ahí. Llegaron, ¿eh? Buenísimo. Son un montón. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a acomodarnos. ¿Estamos al aire? Sí, estamos sí. Al aire. Dale, pasa, adelante. ¿Qué tal? Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Pikachu. Estamos al aire, así que ojo con los nombres que dicen, ¿eh? Pikachu Lila. No sé de dónde. No se manden cualquiera. Bueno, ¿vos sos plástico doble o...? Yo soy plástico. Acá hay lugar para otro más. Desprolijidades al aire. ¿Cómo se escucha, Maxi? Desprolijidades al aire, es nuestra especialidad. No sé si es. Nos encanta. ¿Subieron por la escalera? Sí. No, no ves que. O sea, que lo dejamos de recuperar. No pueden ni respirar. Por eso fue la pregunta, ¿no? Ah, le gusta. Sí. Pasale. El ascensor también es su experiencia. Vos venís con este. Claro, y pasale uno, si te... Dale. Yo quiero estar más cerquita tuyo. Ahí está. Bueno, segundo bloque. Mientras toman aire, digo, hoy hubiera sido un cumpleaños más de Luciano Ruga. Es verdad. Que nombramos a Puche por amigo y no nombramos a Luciano, que es un poco más que eso. Otro que cumplía los 29 nada más. Uh-huh. Nada más. Bueno, así para que... Muy bien. Bueno. Repitan los nombres, por favor. Pikachu, Camila y el Dylan. Muy Pikachu, bien. Dijo. Pikachu. Sí, sí. Ok. Andá a saber por qué. Y esta semana se cumple 20 años de Pokémon, debe ser por eso. Ah, mirá. ¿Sí? ¿En serio? 20 años. 20 años. Sí, parece que fue ayer. ¿Sí? Yo no había nacido. dale. Ninguno acá. Se empiezan a reír ya. No, así sí. No va. Bueno, ¿cómo andan? Bien. Bien. Contentos. Y tirando, viste. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, acá estos tres muchachos hacen algo extraordinario, que es decir un montón de cosas sin poner ni una sola palabra, lo cual se presta a la confusión muy fácilmente. Está muy bueno lo que hacen y queríamos conocerlos. Yo a Pikachu lo conozco y tengo unas ganas de decir el nombre verdadero. Hace dos semanas que y estoy diciendo. Lo tiro. Tengo ganas de decir su nombre verdadero, pero no lo conozco. Excelente. Sí. Bueno, nos cuentan cómo arrancó esta idea de hacer esto que hacen. Bueno, ¿arranco? Sí. A ver si me acuerdo. Mirá, arrancamos en un grupo de Facebook donde hacíamos humor también, pero con otra tonalidad, con otra historia. Era el lugar se llama porque sigue existiendo, la firma del Antiforo, ahí nos conocimos todos. El humor era referido a juegos de palabras, básicamente como se viene haciendo hace varios siglos ya. El último exponente que nos copado, que nos gusta, es bueno, Capusotto, que hace permanentemente juegos de palabras y eso. Bueno, lo que hacíamos nosotros es agregar imágenes a un juego de palabras sencillo y bueno, nos conocimos ahí haciendo eso. Y pegamos mucha onda entre nosotros por afinidad, por gustos. Y a dos de los del grupo actual se le ocurrió la idea de formar un grupo aparte, una página. Un grupo cerrado aparte, para hacer humor, pero sin esas restricciones que tenía la página donde estábamos, ¿no? Que había que trabajar con algunas pautas y no salirse de ahí. Entonces, ajá, claro. Y al principio, bueno, nos convocaron, se cerró en 10 el número, somos 10, 9 hombrecitos y una nena. Y bueno, y empezamos a postear cosas ahí en el grupo, imágenes que al principio estaban más relacionadas con cuestiones más abstractas, digamos, y más surrealistas. Y después nos atrapó la realidad, lo cotidiano, y bueno, empezamos un poco a hacer lo que marcaba la agenda, digamos, de los medios, ¿no? A reírnos un poco de las imágenes que se subían en los diarios y en los distintos portales de noticias, esas cosas. Es rarísimo porque la realidad argentina no da para reírse. No, ni... para nada, por eso digo. No te da material. No. Bueno, esa fue un poco la génesis del grupo. Esto estamos hablando de... Septiembre del año pasado. Del 2014. Del 2014. Septiembre del 14, sí. Hace poquito. Un poquito más de un año, sí. Y al principio, bueno, hacíamos... Ya pueden empezar a pelearse entre ustedes y esas cosas. No. Bueno, vos fijate, somos 10, hay 7 que no vinieron, así que... Claro. Oh, a la lista. Che, y de esos 7 hay uno que me debe guita, ¿eh? Sí, ya empezó el vedetismo. Mirá, perdón. ¿Qué estábamos hablando? ¿Qué estábamos diciendo? ¿Cómo arrancó? Al principio posteábamos cosas para nosotros y después se nos ocurre, por lo menos a mí, a varios también, decir, bueno, loco, esto yo lo quiero compartir con amigos. ¿Y qué les parece si compartimos la página para que lo vean, para que vean las maravillas? Como en el colegio, a ver. Algo entre era cerrado, claro, eran nosotros 10 haciendo imágenes. Como en el colegio, a ver si lo dicen en voz alta, así nos reímos todos. una onda así. Digámoslo en voz alta a ver si. Y entonces empezamos a invitar amigos, a gente, viste, a compartir la página y de repente se nos metieron ya 600.000 personas, ¿no? 600.000 en Facebook. ¿En Twitter? 200 y algo. Y sí. Bueno, vamos camino al millón y no estaba pensado, no estaba esperado. No, la verdad que no. Pero claro, bienvenido. Un gusto. Todos los días en algún en medio tu cara Belezar funcionan. Sí, no sé. Es tremendo. Es increíble, eso. Sí. ¿No dan ganas de decir, ese lo hice yo? ¿Vos decís por el anonimato y eso? Sí. No, creo que no. No, es que lo lindo es sentirse como orgulloso de que haya salido, de que el chiste haya salido del... Digo, pues a veces no lo hiciste vos y lo compartido. O sea, uno comparte en su Facebook personal chistes del grupo porque son del grupo. Y creo que si te pones en esa de agarrar tu bandera, perdés por goles, perdés como Brasil en el Mundial. ¿Te imaginas que yo saque una página que sea Camila Exe Ameo y presente un... Claro. No lo va a mirar nadie. Éxito. Pensalo, es un éxito. Esto es como el rinraje, no importa quién tocó timbre, importa que la jodita es de todos. Lo sienten así, digamos. Sí. Cada uno de ustedes lo siente así, digamos. Es como sí, de todos. Sí. ¿Pierde el contacto con lo... Si alguno lo creó, ya se olvida? ¿O? Te puedes olvidar a menos que hayas hecho algo que para vos tiene algún valor emocional. Claro, sí. Claro. Pero sí, te olvidás. Sobre todo cuando estamos haciendo algo que tiene mucho que ver con la noticia del día. Mm. Y sí, te olvidás lo que pasó hace 2-3 semanas o hace 6 meses. Sí. Eso ya fue. Pero cuando es la noticia del día, a veces... postean varias cosas seguidas. Sí. Sobre todo si hay una noticia que es muy del día, que sabés que se agota en el día, entonces tenés el tiempo del día para tirar todos los chistes que puedas, porque el otro día ya aparece una noticia nueva, no sé, se tropezó el oso Arturo, alguna cosa de esas noticias que vienen... Tan serias que vienen saliendo todos los días y bueno, ya no tiene gracia, entonces... Claro. Nosotros le dedicamos un programa a los Arturo. Bueno. ¿Ah, sí? Uy, perdón. Sí, el día que se tropezó justo. Ah. Sí. Por suerte ya está bien. Bueno, sí. Volvió a robar. A ver, cuando decía de si perdemos de vista las imágenes, tenemos dos o tres personas que son una maravilla que... che, ¿se acuerdan esa imagen de quién es? Y la tirás y te contestan al toque. Sí, no, claro, esa es de Camila, esa un es archivo, de Mira. Hay alguno que se estás hablando de imágenes de hace 10 meses. Claro, que se acuerda. Y se acuerda, sí. Es increíble. Y también hay como una impronta propia, hay como uno tiene una característica a la hora de hacer chistes que ya poder llegar a reconocer. Eso se nota. O por la calidad de la imagen del terminado. O por la temática o sí, o por hay algunos que photoshopean como el orto, querés decir. No, hay algunos que ponele que tocan temas más, a veces les copa más el tema deportivo, otros que están muy metidos con el tema político. Es sí, como y sí, es un gran ¿cuál es el orden? ¿Es así espontáneo, van subiendo cada uno, la manera. Es espontáneo, pero con mucho cuidado de no quitarle su espacio a la imagen anterior. Si vos pones una imagen ahora y yo tengo una imagen lista, no la voy a poner ahora. Voy a dejar que la tuya se exprese, ¿eh? Una horita al aire, que tengas comentarios, que se gane sus likes, sus puteadas. Y dentro de una horita, ahí sí, yo pongo la mía. ¿Y están todo el día full, diferentes? O, bueno, digamos. Y está cada uno su laburo. Cada uno su laburo donde esté. Sí, cuando tenemos un minuto. Y es adulto, ¿viste? Cada uno con su agenda. Claro. Pero cada uno con EAMEO muy en la punta de la lengua. Sí. O sea, es como una especie de obsesión, pasión, militancia. Epa. Y yo creo que ninguna de las tres, pero las tres a la vez. Ninguna de las tres. Sí, estamos, sí. De hecho, hoy veníamos hablando de que hay gente que produce, del grupo hay gente que produce permanentemente y con una calidad increíble. Y después estamos los que por ahí tenemos algunas cosas que hacer, además de estar... No, es verdad. Estamos los de las falencias. Claro, exacto. Y cada tanto posteamos algo, pero es increíble porque... Estamos los que no tenemos novia, ¿no? Eso tiene más tiempo para photoshopear. Exacto, sí, pero... Che, un saludo a mi novia en todo caso, que nos debe estar escuchando y preguntando qué hago hasta ahora. ¿Qué hago hasta ahora? Sí. Por lo que veo, no están ganando guita todavía. ¿Por qué? Porque subieron la escalera. Porque siguen laburando y haciendo cosas. Cara de pobre te vendió. No, porque si hay que tener tiempo y demás, bueno, tenés que hacer otras cosas. Eso implica familia, estudios, trabajo. Sí. Claro. Mirá, algo de plata hicimos, pero poquito, porque participamos en una agencia, nos llamó para hacer una campaña para un servicio de internet, ¿no? Uh-huh. Que estuvo buena la propuesta, aparte fue muy loco todo cómo se generó, cerramos en un boliche con un quilombo de volumen y música y el chabón pelando la guita ahí y todo. Bueno, esto es gracioso, por eso lo cuento, es una intimidad, pero es un delirio. Nunca se me hubiera ocurrido cerrar un trato en un boliche todos en pedo. Es la mejor forma, tenés razón. ¿En qué otro lugar se puede cerrar un boliche? Bueno, estuvimos también un año entero saliendo al aire en televisión pública, en el programa de Matías Martín, Línea de Tiempo. Y eso nos dio la oportunidad de trabajar desde otro lado, no tanto pegado a la actualidad, al día a día, sino más bien orientando el chiste a alguna personalidad. Y de pronto con el desafío de que es una personalidad sobre la que sabemos poco o que sabemos mucho pero no tenemos onda. Así que esto nos fogueó a trabajar de otra manera y afortunadamente con repercusión muy positiva. Mira qué bueno. Sí. Así que este año, si Dios quiere, ya medio que lo tenemos arreglado con Suar para el programa en horario central. No, yo venía pensando, le pagan mucha plata a gente que no te hace reír ni nada. Claro. Le podrían tirar un mango. Claro. Y pensábamos, ¿te acordás? Lo sacamos de encima a este, que la verdad que es un... Che, igual lo bancamos a Jorge Corona, Sí. Yo estaba pensando. Igual tiembla la Andricina, igual, ¿eh? Tiembla, se le enfría el mate, A la Andricina y sus sobrinos. La Andricina. Sí, después hicimos algunas cositas más, pero algo más hicimos, no me acuerdo. Bueno, tuvimos esa reventa de coches usados. Ahí también. Hicimos unos pesos. Estamos publicando en una revista española también. Ajá. Sí, que es, se llama Mongolia. Y bueno, nos publican, nos piden. Sí, es como un diario Barcelona español. Es un Barcelona español. Es un Buenos Aires. Buenos Aires, exacto. Y está divertido porque ahí nos piden, las cosas localistas no van, digamos. O sea que nos piden más internacionales. Y ahí allá van todas las del Papa, van las de Obama y todas esas van todas para allá. Sí, lo que pasó en Siria y los atentados en Francia y todas esas cosas, todas esas imágenes fueron para allá. Sí. ¿Y no tienen temor? El anonimato. Suicida. Por ahí venía, está bien. No, es por eso, pero. Mirá, el único temor es que no paguen, pero pagan. Muy bien. Y en euros. Y en euros, muy exacto. Bien, sí. ¿Son exclusivas las imágenes? ¿Les pagan por exclusividad o después se liberan? Esta gente no. Con esta gente no. No. Pero con cada uno que quiere trabajar con nosotros. o está muy copado con nosotros y acepta las cosas tal como son, o nos pone alguna condición. Y bueno, alguna flexibilidad tenemos y algún poder de negociación también. Por ejemplo, en Mongolia nuestras fotos salen sin logo. En televisión pública empezaron saliendo sin logo, terminaron saliendo con logo, pero eran fotos exclusivas. Claro. De hecho, si no me equivoco, ninguna de las de Matías Martín salió en nuestra página. No. Sí, una sola. La del Patón Bausa Che Guevara, porque la pedía la gente. Claro. La gente la había visto en la tele y la quería ver en Facebook. Sí. Mira, buenísimo. Qué tremendo. Miles de imágenes, ¿no? ¿En dos años? Casi 5 lucas de imágenes tenemos. Sí. Más, 6 lucas. Sí, y un montón de más subidas. Y un montón no subidas por cuestiones de que no nos manden a matar. Exacto, sí. Sobre todo, digamos que Marquitos. Por una cuestión ética. Mira, se llamaba ética. ¡Ah, mira, qué linda palabra! No, boludo, sí, eso era eso, mira, claro. Con esa arreglar los contratos. Eso era lo que faltaba. Era ética, mirá. No, algunas limitaciones tenemos de Facebook por las cuestiones del contrato que se hace. Digamos, cristianismo. No, claro, cristianismo sí. Se llama, sí. A pesar de que el dueño no. Pero, y bueno, y después Twitter es mucho más libre. O sea, en Twitter subimos sin ningún problema. Generalmente no tuvimos ningún problema. Habría un ameo porno entonces. Es más bien gore. Gore, es más bien gore. Como un humor negro, pero intenso. Sabache. Sí. Chamí. Negro chamí. Sí, lo que pasa es que, bueno, como Facebook se enoja. Y además, porque viste que Facebook recibe las denuncias de la gente. Entonces, si entre 600.000 tenés alguna persona que le puede llegar a sentirse siempre vendida. Siempre hay ardidas, totalmente. Entonces, ahí te denuncia y si juntas 10 más, sí. Y nos han suspendido un par de veces. Sí. Pero bueno. Hemos abierto el Amigo Blue. En una época que nos habían bloqueado la página y no podíamos ni pidiendo perdón. Y nos agarró como miedo porque ya... estuvimos fuera del aire, fuera de línea unas horas y ya que un chabón se puso y se creó una página con el mismo nombre y empezó a subir fotos y bueno, fue todo, bueno, abramos otra y abrimos una llamada Amigo Blue que al rato pudimos recuperar la otra, pero bueno, la dejamos ahí. La dejamos ahí, queda como testimonio. Claro, sí, quedó como histórica. Sí, queda como el rincón en el que alguna vez estuvimos en penitencia. Sí. Está casi 16 mangos ahora, ¿no? ¿Qué cosa? Amigo Blue. Sí, ponele. Las acciones, sí. Claro, en lo que va de este año se fue el carajo. Se fue la mierda, exacto. Sí. Quedó par igual, en realidad. No, el Blue sí. No se fue muy lejos. Es un sinceramiento de Facebook. Sí. Bueno, ¿cómo es el...? ¿Hay censura entre ustedes? Hay cebada entre ustedes, dicen, nada, subí eso. Y ahí, por favor, hay como diferentes ramas de. Es maravilloso, sí, hay cosas muy divertidas. Mira, me gustaría contestarte de entrada que censura no hay. Eso. O sea, eso lo quiero dejar bien en claro. No, bueno, suena feo, pero. No, pero suena feo, pero pasa el 80% de los grupos de trabajo. Uno puede decirse no hay censura, pero a la vez puede decir con determinadas cosas no nos conviene meternos. Y ese no nos conviene es algo abstracto que se convierte en una ley. Uh-huh. Y en nuestro caso sí, te diría que hay cosas que no nos conviene hacer, pero que si bien no las hacemos, la razón es porque no nos interesa. Antes preguntabas si tenemos porno. Exacto. Y la verdad que es de casualidad que no nos divierte el humor pornográfico. Y si nos divirtiera, lo tendríamos y nos habrían prohibido. Claro. Pero hasta ahora no lo hicimos porque no nos interesó. ¿Hay humor pornográfico? Aparte miramos porno todo el día. Si encima vamos a usar el porno para hacer chiste, y así no voy a conseguir novia nunca. En realidad no voy a querer conseguir novia nunca. Dos cosas hermosas, reírse y coger. Así que, sí, o mirar porno es lo mismo. De reírse entiendo, ¿el otro quiere? El otro no me acuerdo. Dale, che. ¿A qué hora salís? O sea, a la misma hora, pero vamos a tardar bastante porque son varias escaleras de varios pisos, te digo que... Bueno, pero la fantasía de la escalera la tenemos no, y todos, el ascensor, ¿eh? Porque ahora tenemos ascensor, parece ser, ¿no? Sí, sí, bueno, señor. Yo he visto películas con escaleras y con ascensor, si querés probamos. Dale, dale, ok. Bueno, son las 7 y 8 minutos, vamos a hacer un cortecito dale, con música que pidieron. Sí, disculpen, yo no les avisé, pero mandé mi lista. Bueno, Génesis y Kevin ya fue, así que ahora se viene otra cosa. Bueno, dale. ¿Qué viene ahora? ¿Un adelanto? Ya te digo. Espineta. Ah, el Flaco Espineta, sí. Dos temitas del Flaco. Genial. Traté de elegir no los temas que se escuchan normalmente. Y no vas a poner Muchacha, por favor. No, claro. Y... Lo primero que pensé, Muchacha y Bajan. Pero y dije, Bajan, no, por favor, no. Si querés Bajan, ponela cuando nos vamos. Lo sé, amigo, Bajan. Yo solo fui cuando no eras mía, a beber del néctar puro de tu amor. No vienes en silencio, en el viento me separaré de ti. Alcanza tanto el tiempo. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, que eran 10-4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Genial. Casi 7:20. ¿Tercer bloque? Tercer bloque. Bien. Estamos. Nos reímos más afuera del aire que adentro, está buenísimo, me encanta. Saludos a mi hermano, que sé que está escuchando porque comentó que se está cagando de risa. Y está bueno también. Dale, saluda. Un besito para el pibe. Ahora empezaron a incursionar con el tema videos. Sí. Sí, Hace algún tiempo tenemos ganas de probarnos a nosotros mismos haciendo otras cosas. Pero y... si lo otro funciona, déjense joder. Está bien, ese es un pensamiento que funciona. Mirá, yo te podría contestar que en agosto del 2014, cuando no existía Yameo, no sabíamos que con Photoshop se podía tener éxito. En una de esas, ahora con video se puede tener fracaso. Muy bueno. Lo que sí tenemos ganas de probar, y como en algún momento probamos algo que le gustó a mucha gente, en una de esas ahora metemos la pata y nos volvemos para atrás, o nos probamos a nosotros mismos haciendo algo que nos gusta a nosotros y a muchos más seres vivientes. No, está bueno. La verdad que lo que he visto está bueno, sí. Sí, sí, sí. Tenemos represadas varias ideas que me gustan mucho. Sí. Creo que hay muchas cosas tan buenas que todavía no publicamos. Bien. Así que, bueno, se verán más videos. Hay algunas personas que no están de acuerdo, pero el grueso del público nos está bancando. Sí, que no es que no estén de acuerdo, sino que es una cosa muy argentina de la costumbre, sí. ¿No? A la gente le movés la banqueta a 20 centímetros y te quiere cagar a piña. Entonces creo que cagar eso... a piña, sí. Ponele, sí. Pero creo que viene más de eso que no le gustan los videos, sino que a la gente le molesta que le cambie. El cambio. Sí, no le molesta tanto. Te digo, No. Sí, pero en algunas cosas. O se creyeron eso. No cambió tanto. No, sí, claro. Sí, es verdad, claro. O sea, claro, sí, como no se bancan el cambio, cambiamos, pero no tanto. Pero claro, hasta ahí. Penitas ahí. Sí, sí, sí. En algunas cositas. Sí, sí. Ahora, yo te dije que eran zurdos. No, nos insultes así. Perdón. Ah, perdón, disculpe. Tienen 600.000 seguidores en Facebook. Sí. Les tiran. Mírense esta foto. Hagan algo con esto. A veces en los comentarios de algún chiste te avivan de alguna noticia que acaba de pasar y te dice, che, fíjate, sí. ¿Sí? Fíjate que Macri hizo moonwalking. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, pasa. Y antes cuando teníamos abierto el tema de los mensajes, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los. Cuando nos mandaban mensajes. Inbox, sí. Claro, sí, sí. Nos mandaban imágenes y cosas. Che, tengo esto, tengo aquello, qué sé yo. Bueno, hace poquito van a digitalizar y remasterizar un montón de discos del rock nacional. Y estaban David Lebón, Charlie y un par más. Sí, estaba León Gieco. Sí, sí. Y eran unos viejitos. Yo dije, esa es de Ameo. Y no, la foto era real. Ah, era te quedaste con la imagen. Charlie con la silla de ruedas. Yo dije, son unos hijos de puta. Y no eran unos hijos de puta. De verdad. La vida es una hija de puta. La vi esa foto y de pronto era una buena foto para entrar a meterle cositas. La verga es una hija de puta. Charlie sobrio en silla de ruedas. Fueron los de Ameo. Claro. Y con diente. Exacto. Tenés razón. Son bastante natural le quedaron, ¿eh? No parecen de losa. Yo vi esa imagen y no pude pensar que era de verdad. Así que... Qué tristeza. Más que gracioso. No, mirá qué copada, sí. Bueno, nos pasa todo el tiempo. Pobre rock. Que la realidad nos supera muchas veces. Dicen, y la gente dice. Che, la esta póngale. Supura, sí. Pónganle el logo y listo, nos dicen. Claro, intervenganla. O te tiran cuál es el retoque. No hay nada que hacer. ¿Cuál es el retoque? Claro. Hay veces que no se ve tampoco. Hay veces que el chiste pega con el personaje como si fuera algo normal. Entonces te dicen, che, ¿y dónde está el retoque? No, hay algunos retoques que son muy sutiles. Sí, sí. Y hay que leer los comentarios, porque claro. Si no lo ves. Claro, los que comentaban recién, sí, que la imagen. Muchas veces terminan de cerrar los comentarios, claro. Para mucha gente. No, a veces la gente le da otro sentido que no es. Estallás un poco igual también, cosa que terminas entendiendo. No, sí, pero cada uno lo entiende para el lado de lo que piensa, y hay veces que una imagen vos la subís con una intención. Digo, no una intención, sino que tiene un sentido. Y la gente la agarra parote, es como cuando, viste, cuando una mina te quiere y vos le decís cualquier cosa y recodifica que le está diciendo que la más, bueno, es lo mismo, pero con los chistes. Nunca me pasó. pasa. Nunca no, me bueno, quiso antes, una mina. Antes, antes de que vinieran, estábamos diciendo eso, que se presta a cualquier interpretación. Nosotros posteamos la del obelisco con la bandera yankee, Obama y y el otro Trump. Donald Trump. Esa imagen está buenísima y yo me cagué de risa. Pero algunos pueden haber dicho, sí, buenísimo. Que... Claro, ojalá. Claro, ¿cuándo? ¿Cuándo lo plotean al obelisco? Claro. ¿Cómo puede ser que se pueda ver eso? Va a haber debate acá en Buenos Aires, qué bueno. Claro. Vamos a ir a votar, ¿no? Porque... Sí, el TTP vamos a ir a por votar. Por favor. Cuando venga Obama. Sí, sí. Qué cosa, ¿no? Hicimos varias ya con Obama acá en Argentina. Sí, sí. Y una, espera que venga. Una en la, una y espera la, que ponga un pie. Una en la Plaza de Mayo, no sé si la vieron, una con... Con las todo madres. Lo que va a pasar alrededor, ¿no? Porque imagínate cómo. No, alrededor van a ser todo de seguridad. Alrededor de lo de seguridad. Van a ser un montón de furcios más, ¿no? Sí, olvídate. Sí, sí, sí. Va a ser terrible, ¿eh? Y estamos a 20 días de eso. Sí. Sí, sí. Qué locura. Yo estoy entrenando palomas para que vayan y lo caguen. Sí, buenísimo. No sé si llego sí. Con el tiempo. Hasta ahora me han ensuciado la casa nada más, pero yo lo intento. Está muy bien. Está muy bien. Vamos a ver, ¿no? Sí. Hacía rato que no viene un presidente negro a la Argentina. desde La Rioja que no venía uno. No recuerdo. No, sí. Memoria selectiva. Buen jugador de básquet. Sí, buen jugador de básquet. Buen corredor de autos. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. El fiestador de conductoras de programas infantiles, todo. Sí, sí, sí. ¿Se imaginan que hubiera sido de. Si hubiera existido de Ameo en esa época? Y probablemente nos hubiésemos hecho millonarios. Porque hubiese venido y hubiese dicho, ustedes quédense callados, yo les doy la Yuya, la Ferrari y todo. Claro. Y hubiese sido un quilombo. Es gracioso, Bolívar. Con... Claro, Bolívar. Sí, y sí, bueno, sí. Ahí lo tenés a Pergolini. Se fue el turco y tuvo que salir ese SQC. Uh-huh. Se le acabó, sí. Se le acabó el chiste. Uh-huh. Está bien. Sí, la... Fue 2 años, y después, o sea, justo se fue por todo el programa de La Rúa. Después volvieron mucho más patéticos. Pero... Sí. Sí, y volvieron, que también se podría decir que no volvieron. Claro. Hubo otro programa. Claro, era otra cosa. Claro. Claro, y además ya los políticos le agarraron la mano de que si le seguían el chiste se acababa la historia. Exacto. Y los políticos le empezaron a devolver los chistes como Nadal y listo, ya está, te metes la ironía en el traste. Y bueno, ¿lo escucharon a Aníbal Fernández diciendo que se ríe con las cosas que hacen? Sí, sí, lo escuchamos decir eso y después lo vimos también bloqueándonos en Twitter. Bueno, bueno, ahí está Aníbal Fernández. Claro. Hay 100 mods más de él que estaban haciendo. Esos son los chistes de él que no entendemos. Bueno, pero se presta interpretaciones también. Sí, sí, claro, claro que sí. Sí, sí, sí. En todo sí. caso, me prefiero a mí mismo bien bloqueado y no bajo tierra. No suicidado. Claro. Suicidado, cierto. O en un baúl. O en un por baúl, el, claro. Por decir algo, ¿no? Sí, sí. Desaparecido, como. Sí. También. Sí. Sí, sí. Silencio. Y sí, claro. Silencio de respeto. Claro. Sí, sí. Somos respetuosos, ¿no? No. Un saludo en medio. ¿Tuvieron amenazas? No. De casamiento. La gente dice, casate conmigo. Ah, sí, tenés razón. Sí, haceme sí, un sí. pibe. Haceme un pibe. Eso es una amenaza, claramente. Sí, haceme un pibe, ya está. Chale. Sobre todo si le stalkeás. Claro. ¿Y siempre la misma? Ahí va. Siempre la misma. No, que igual te chabón. Claro. Hay variedad. Confían en la fertilidad nuestra, ¿no? Porque chabones te piden, haceme un pibe. Ah. Claro, escúchame. ¿Sabes qué? Nos hacemos millonarios. Vamos a la Inglaterra. El amigo incluso después bromeando en la situación y todo. Con el bombo. Con la Jessie, con el bombo. El tula sí, embarazado. El tula embarazado. Qué lindo. Sí, sí. No, amenazas no, ustedes nos han bardeado un poco algunos personas. Sí, te putean y... Igual te putean cuando te metes con Rincón. No, con Verón. Yo me di cuenta que cuando hay un chiste con Verón, no sé si es como que cuando haces un chiste puntual sobre alguien de un lugar puntual, como por ejemplo Verón, que es de La Plata, los primeros 50 comentarios son de gente de La Plata indignada, pero te decían enfermedades, jodido, jodido. Sí, sí, sí. Con Riquelme también, pero con Verón es como... Son sensibilidades sociales, incluso uno puede putear a un político como jugador. Es que Verón es todo, es político, es jugador de fútbol, sí. Juega como político, juega al fútbol como un político. Sí, sí. No, está divertido cuando le dicen ustedes son K, ustedes son pro, ustedes son troscos, son... Sí. Es que eso es otro argentinismo de tener son? Que etiquetar de que no puedes estar en el medio, ¿viste? Pero claro, es la imposibilidad del que lo está mirando, ¿viste? Que claro, fuera, afuera. O afuera de todo, sí. Claro. Y mira, de pronto este micrófono es una oportunidad para decir que no odiamos a nadie, que todos los chistes, incluso los que parece que tienen mala leche, es palo, pero porque andamos con un palo en la mano, no porque queremos matar a alguien. Es ironía, nada más, es burla, es humor. Y sabemos que no daña y por eso abusamos del recurso. Por eso tiene éxito. claramente. Que sí lo entienden y que entienden esto, que en el chiste está cuando hay cariño. Cuando hay odio no puedes hacer chistes, hay rencor, hay otras cosas. Entonces es muy difícil, pero para algunos es solo rencor y sí. Ser rencor. Totalmente, sí. Sí. Linda visión, ¿no? Pero Nisman no lo quería. ¿Vos estás hablando del gobierno? Ojo con eso, porque se viene, ¿eh? ¿Eh? Se viene el problema ahora. Sí. Yo, si fuera Bonadio, tendría miedo, ¿eh? Menos mal que es presidente, pero. Sí. Nah, Bonadio anda armado, así que no tiene ningún problema. Sí. Ojo que si anda armado puede terminar suicidado. Sí, claro. Tienes razón, hay más posibilidades. Sí, claro, sí, no, le mandó a limpiar el arma, se la devolvimos. Que no es lo mismo que lustrar el sable. No. Pero tampoco lo podemos negar. No. Bueno, Dios tiene que tener miedo a los ayudantes que cobran más de 40.000 pesos por mes. Exacto. Y se queda con un porcentaje de esto. Y que chequee las cuentas en el exterior, que no se le vayan depositando $600.000 así de sí. ¿No? Sí. Como de la nada. Te de la nada los hackers. Nisman. De la nada Nisman. La vida Nisman. Bueno, son 7:30, vamos a escuchar otro par de temitas. Bueno, dale. Excelente. Y vamos con Pink Floyd. Bueno. Dos temas de Pink Floyd. Mierda. ¿De los de 15 minutos cada uno? Terminamos acá, nos despedimos. Uno de 30 y... ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. They flutter behind you, your possible pasts. Some bright-eyed and crazy, some frightened and lost. A warning to anyone still in command. If they're possible future to take care. In derelict sidings, the poppies entwine. With cattle trucks lying in wait for the next time. Ghost of a smile, haunting her face like a cheap hotel sign. Her cold eyes imploring the men in their bags for the gold in their bags or the knives in their backs. Stepping up boldly, one put out his hand. He said, I was just a child then. We'll be right back. By the cold and religious, we were taken in hand, shown how to feel good and told to feel bad. Strung out behind us, the banners and flags of our possible past lie in tatters and rags. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Don't even hear when it Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, que eran 10-4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Son las 8 menos cuarto y nada, nos tenemos que ir a hacer la pregunta zumbi y nos vamos. Sí, a menos que haya algo... No, que le decimos a la gente que está escuchando que ahora capaz... Viene el brote. No, está anunciado, viene el brote. Está bueno, sí. Después de 8 y pico va a estar el brote por acá. Uh-huh. El brote, ¿cómo se llama? ¿El brote psicótico. Verde? ¿El brote psicótico? El brote libre. El brote libre, ese, el brote libre. Es el programa que sigue después. Ah, de... mirá vos, el brote. Bueno, nosotros nos llamamos Radio Zumbi, este programa, uh-huh. Y por lo tanto tenemos una pregunta Zumbi para hacerles a cada uno de ustedes. ¿Saben quién es Zumbi? Disculpen ignorancia, diría. Bueno, en la época del Brasil colonial, sí. Los negros que se escapaban de la esclavitud, los libertos, uh-huh. Iban y se metían en la selva y armaban sus quilombos, que no hacían sus líos, sino que armaban sus ciudades que se llamaban quilombos. Ah. Y ajá. Los colonialistas venían y los atacaban todo el tiempo. Entonces surgieron varios líderes de defensa de esos quilombos. Y el último y el más conocido es Zumbi. Uh-huh. Nosotros le dedicamos el nombre del programa a ese negro. Zumbi dos palmares. Negro quilombero. Sí, negro quilombero, exactamente. Uh-huh. Y nosotros también somos medio quilomberos. Y negros también. Bueno, aquí es más blanquito. Decir, eres un poquito más blanquito. Sí, y menos quilombero. Menos quilombero. con esa misma, digamos, en ese mismo sentido de ese quilombo, uh-huh. Nosotros hacemos una pregunta que es la siguiente. Se abre, es una pregunta doble, si se quiere, o más. Si creen, esta va cada uno, ¿eh? Si creen en la revolución o revoluciones, y si consideran que lo que hacen, esta actividad que les se da a conocer, aporta a esa revolución o revoluciones. Ufa. Bueno, me gustaría, antes que dar ninguna respuesta, aclarar que EAMEO no tiene ninguna ideología. Está claro. Nosotros como grupo no tenemos una ideología, no tenemos un liderazgo a quien seguir. Así que somos 10 personas, cada uno de nosotros puede decir lo que opina individualmente. Muy bien, tal cual. Fue la pregunta a cada uno. Así que yo te puedo contestar por mí, a sabiendas que no estoy contestando por EAMEO. Y aclarando que no estoy contestando por EAMEO. Creo en las revoluciones, pero en los primeros meses. Uh-huh. Creo muy poquito en lo que pasa después de una revolución. Y definitivamente creo que lo que estamos haciendo no es una revolución. Sí, yo estoy de acuerdo. Uh-huh. Sí. ¿Y no contribuye a esa... No, para nada. Si hay alguien que tiene alguna idea y para sus banderas quiere sumar una imagen nuestra, es por su interpretación, no por lo que hicimos. Está bien, lo que decíamos antes. ¿No? Sí, sí. La idea es esa, yo coincido, sí. Sí. Qué acertado, ¿eh? Creo en las revoluciones, creo, sí. Y también me ha pasado que me he defraudado bastante, sobre todo por lo que decías vos recién de los primeros tiempos. Y es verdad, cada uno de nosotros puede decir y hacer lo que quiere, pero digamos, en nombre de AMEO, no. Yo estoy completamente de acuerdo. Uh-huh. Podemos decir que AMEO está todo de acuerdo. Somos, dicen, ¿no? Vendríamos a ser, no somos una revolución de la alegría, somos alegría. Opa. Que, claro. que es una forma de hacer las cosas bien. Igual, de todas maneras, yo les comento lo que se ve desde acá. Sí, sí. A ver. Que yo sí tengo ideología y de toda esa historia. Sí, claro, lógico. Sí. Nosotros también, cada uno de nosotros. Sí, sí, sí. Perfecto. Lo que hacen... Por ahí las imágenes no corresponden a una ideología determinada. Ajá. Pero juntarse y que sea el grupo y no sea un nombre, que no haya un líder, que se caguen de risa con lo que hacen, que no busquen el lucro, para mí es revolucionario. Mirá. Una práctica totalmente. Para mí. Mirá. Qué lindo. No es de las cosas que se ven normalmente. No, exacto. Vos sabés que sí, yo... En algún momento... Se comentó, lo comentaron en otros lugares, pero no lo vi con tanta claridad como lo decís ahora. Sí, puede llegar a ser así, sí, a verse de esa manera, sí. Está bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho, porque si además... Es que creo que ese es lo que mantiene el proyecto vivo y hace que cada día crezca un poquito más el... Hay algo que yo lo digo habitualmente, pero que no es menor, está buenísimo. En el grupo hay una cuestión de amor, pero fuera de joda, de amor muy importante y de respeto. Siempre estamos con el estímulo, con la buena onda, con decir, bueno, loco, subilo, está buenísimo, o las cosas que vemos que por ahí no estamos muy de acuerdo con eso, siempre la cosa es con sutileza, con buena onda, che, y si le pones esto, le cambias aquello, ¿te parece subirlo ahora o no? Después, que se dan pocas veces, pero siempre hay una cosa de afecto mutuo. Exacto. Entre todos, loco. Y aparte, eso porque no se conocen, claramente. No, todo lo contrario. Porque por ahí no puedes conocerte de toda la vida, pero vibrás exactamente igual a la otra persona. Sí. ¿Viste que dice que la familia no se elige? Bueno, esta es una familia que no se elige. Claro. O sea, sí. Pero si la tuviéramos que elegir, sin duda la elegiríamos. Que con respecto a lo que decía Pikachu del respeto, yo tengo una visión como lateral al tema del respeto. Yo creo que sí, que por supuesto hay el respeto, hay un afecto clarísimo entre nosotros, uh-huh. Pero creo que el tema del respeto no nace de que cada uno de nosotros es respetuoso, sino que cada uno de nosotros se ganó el respeto de los otros. Me ha pasado que yo me puedo ir tranquilo 2 semanas, me puedo ir tranquilo 3 meses de vacaciones, o me puedo dedicar a resolver algún quilombo. No se va a notar mi ausencia. La página está en muy buenas manos. Está en manos de 9 tipos que yo admiro. Sí, eso es también admiración. Es verdad, sí. Qué loco, ¿no? Los hicimos poner serios. Son unos boludos. Me vas a hacer llorar. Voy a bajar 4 pisos llorando y me voy a rebalar con las lágrimas. Porque son cosas que uno no las pensás porque yo también voy a llorar. Digo, son cosas que uno no las piensa porque está en el se dedica a divertirse, a pasarla bien y creo que ese es el leitmotiv, ¿no? Y aparte que el hecho de que le guste a tanta gente además y que hay una conexión con la gente muy afectiva. Porque más allá de las puteadas, bueno, pero en general está el que te dice, loco, tuve un día de mierda, vi tu imagen y me cagué de la risa, te agradezco. O venite a comer con la familia, cobré una guita, vendí el auto, hacemos un asado para todos, qué sé yo, a veces sería joda. Pero yo sé que mucho de eso si vamos por privado y le decimos, che, sí, vamos. Sería hermoso poder organizar. Sí, no, una gira. Sí. Sería hermoso hacer una gira, ir a comer un chori a cada todos lugar. Los asados que nos han invitado. Yo creo que la gran mayoría lo dice de verdad. Lo dice de verdad, sí. Bueno, pero la gente no los conoce, pasen el dato. Claro, tenés razón. Total. Lo van a mexicanear el asado. Sí, claro. Sí. No, una gira falsa, no, me muero. ¿Por qué nací en este país? Qué lindo, un falso de amigo morfando de arriba. Morfando de arriba y cogiendo, sobre todo. Y nosotros tirando fotitos. Claro. Como unos boludos. Siendo revolucionarios. Sí, ¿habrá gente que cogió diciendo que es un amigo? Vos sabés que debe haberse. Porque yo soy de 10 tipos que ¿seguro no... Seguro al mes. Sí. Me nota mucho, boludo. Bueno, perdón. Che, una cosa. ¿Sí? Antes preguntaban por la radio, este lugar y demás. Esta radio está abierta también por si quieren tener un programa. Capaz que nunca lo pensaron, tener un programa de radio. Uh-huh. Hay espacios en la grilla como para tenerlo. ¿No? Les da el micrófono. Mirá, lo pensamos mamá muchas mía. Veces. Lo que pasa es que, bueno... Mira, por un lado es tentador, ¿no? Es súper estimulante la idea de tener un espacio y poder decir. Y por otro lado, también somos conscientes de que lo nuestro es no decir. Claro. Entonces, es una juxtaposición hiper paradójica. ¿Agarramos un micrófono o seguimos en silencio? No se me ocurre hacer las dos cosas al mismo tiempo. Igual no lo tienen que hacer dentro de la figura de Ameo, si pueden venir a matar de la risa, a hablar algo serio. Claro. Para eso es el espíritu de la radio. Yo conozco 10 boludos que pueden venir y decir que son de Ameo y a la mierda. Yo conozco 9 que también. Aprovechen. Sí. Mira, todos los días se aprende. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, ustedes, muchísimas gracias. Por placer haber venido. Gracias por el espacio y por la onda. Increíble, conocer un lugar que no conocía. La verdad que muy copado. gran lugar. Muy copado. Bueno, y averigüen por el tema de hacer acá una muestra, no estaría mal. Bien. No estaría nada mal, sí, sí. Hay sí, un tercer piso ahí, un salón enorme que da para todo. Sí, sí, sí. Bueno, lo vamos a tener en cuenta, sí, sí, sí. Cuando se arme la historia, en algún momento ojalá se pueda armar, bueno, vamos a tener. Buenísimo. En la lista. Dale. Bueno, genial. ¿Nos estamos yendo? Nos vamos. Hasta el lunes que viene, quizás. Sí, pidió el indio de Traje Los Redondos. Vamos. Así que sí, nos vamos con dos temitas de Los Redondos. Ok. Ah, y después el Facho Bigotón, ¿puede ser? Qué hijo de... Facho Bigotón. Sabías, Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Así las cosas, la vida.